Adultos, interrumpimos esta transmisión para llevarles una presentación especial. Nuestro programa se titula... ¡Conocemos todos sus secretos! ¡Abuelito! ¡Regresa con ese estúpido sujeto! ¡Ay, ay, ay, ay! Remolón. Cayeron los aliens y Mirta es presidenta. ¿Y vos? ¿Todavía en la cama? Ya arrancó. ¿Dormiste? Fuiste. Con Javier Germinario. 15.05 y ahora sí, después de semana volvemos con una nueva columna de Dormiste, Fuiste. Está con nosotros Javier Germinario. Javi, ¿cómo estás? Acha, ¿qué pasó ahí? Bueno, mientras se conecta Javier con nosotros, mientras llega el mate también, que era algo que yo estaba necesitando. Ahí va, ahora sí. Javi, ¿estás ahí? Bueno, gente, problemas técnicos, la verdad. Hay que decir que hace un par de lunes no estábamos saliendo al aire. Entonces, de a poquito nos estamos volviendo a acomodar. Porque, como bien saben, nos tomamos unas semanas para descansar. Mientras Javi se conecta, que ahí estamos terminando de ultimar detalles, recordarles que pueden mandarnos mensajes, que pueden escribirnos, pegarnos una llamadita, siempre nos viene bien, siempre nos gusta estar cerca de ustedes. ¿Dónde? 223-5828-700. También pueden llamar al 47268-87. Seguirnos en nuestras redes sociales, como siempre, Instagram, Twitter y Facebook, como Radio de la Azotea, y también como Verdes y Frites, y en Twitch, Azotea 887. Le mando un saludito a Cato también, que está por ahí, gran amigo, a quien lo quiero y le mando un saludo. Ahora sí está con nosotros Javier Germinario. Javi, ¿estás ahí? Buenas tardes, ahora buenas sí. Tardes. Fue fallida la salida anterior. Y después de tantos días sin salir, se complicaba la cosa, pero por fin estamos acá. Sí, claro, capaz que les falta aceitarse a los equipos, pero bueno, volvimos recargados, si se quiere, a la columna de los lunes, porque a mí se me hace también que el receso de invierno tiene su impacto, digamos, ¿no? Como que baja toda la actividad, o por lo menos baja en el ámbito público. A mí me da la sensación de que estas vacaciones de invierno sirvieron para cocinar varias cosas, por lo menos en lo que tiene que ver con la política, que se ponen, digamos, en agenda o se visualizan ahora en estos días. Por eso hay una especie de acumulado de agenda y casi te decía que te diría que hay tema para elegir esta semana. Y hablando de elegir, digamos, yo decidí quedarme con algo que a mí me llama la atención por varias cuestiones y ahora las vamos a ir tratando de enumerar, pero es como si ya hubiese largado la campaña electoral para las elecciones de medio término con una gran paradoja, ¿no? Porque es el gobierno que ha puesto en duda incluso en algún momento las elecciones de medio término, pero ahora utiliza esa instancia para mostrar sus diferencias, su distancia, su peso político en compulsa con un sector que en realidad es más afín que otra cosa, es más una interna que otra cosa, la que se ha desatado con beligerancia entre la Libertad Avanza y el PRO, a partir de un acto que es... difundió públicamente como el relanzamiento del partido de Mauricio Macri después de un distanciamiento, lo podemos poner entre comillas o entre signos de pregunta, con Patricia Bullrich. Exactamente, porque ya venía tensa la situación, digo, bueno, después de que Macri resultara reelecto en el PRO, empezó a estar esta tensión con respecto a qué lugar ocuparía el PRO en este nuevo esquema con la Libertad Avanza. Bueno, la propia tensión con Bullrich que mencionabas recién. Pero ¿cómo fue el temita de este acto bien? Mirá, yo me voy a retroceder un poquito más, porque vos está bien, señalás el momento en donde se dirigen las autoridades y de alguna manera se expone que Patricia Bullrich queda afuera. Pero yo me quiero ir hasta el momento en el que se entiende, digamos, el primero que entiende que la elección se gana juntándose entre el PRO y la Libertad Avanza, que fue el propio Mauricio Macri. Recordamos una conferencia de prensa horas después del resultado de la elección general en la que se digita, digamos. Macri digita la, quiénes iban a estar, cómo iban a hablar, qué, en qué términos iba a plantear, y él se borra. Él se corre de la escena principal y la deja allí a Patricia Bullrich, que hasta ese momento había sido candidata, digamos, y había quedado tercera, y había quedado lejos, digamos, ¿no? Pero que entienden que juntándose podían obtener el gobierno. Y efectivamente, hasta ahí, Patricia Bullrich era un alfil de Macri. Hicieron, digamos, pasaron nada más que 8 meses desde la previa de las elecciones o de la gestión de gobierno para que ahora la cosa cambie tanto que Bullrich ya no solo es una persona del PRO dentro del gabinete, sino que además es una persona con un rol estratégico en el gabinete que responde más a las directivas de La Libertad Avanza pura, chiquita pero pura, porque siempre tenemos que plantear que no hay volumen político ni de cuadros dirigenciales, pero al fin y al cabo hay lealtades, digamos, y hay conducción y hay una directriz que a Macri. Y me parece que la primera respuesta a eso, la respuesta más clara a eso, más allá de la elección en la que se definen los roles, digamos, del partido, fue una convocatoria. Vos fíjate que en realidad no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si se acaban de elegir las autoridades, ¿para qué hacer un acto público y armar una tribuna como le gusta a Macri mostrando las caras? Que en realidad tiene más que ver con quienes no están en esa foto que con los que sí salen. Que se planteó como el relanzamiento del PRO, la definición de Macri al frente de todo y el horizonte que empieza a poner ahora para... Y acá completo yo la frase, digamos, porque por ahí es subjetivo, pero no deja de ser una razón con asidero, para poder disputar cargos, digamos, lo que llama todo esto, lo que nos pone en este lugar es el pedido de parte del PRO de más puestos en la gestión de gobierno, en la administración pública, que hasta ahora La Libertad Avanza ha decidido tomar solo en los casos en los que lo necesita o en los que le conviene, pero la gran mayoría, digamos, no ha tenido una respuesta exitosa, y es eso lo que enoja a Macri. No solamente, digamos, el perfil que está tomando la ministra de Seguridad, sino también la falta de respuesta a la demanda, digamos, de puestos, digamos, de nombramientos, que son caja. Sí, exactamente. Me estaba pensando justo cuando hacías un poco este recorrido fundamental, también no recordar después de las elecciones generales cuando se hace esta conferencia de prensa, pero que en un momento hubo una declaración de Mauricio Macri en ese periodo, no recuerdo bien exactamente cuándo fue ni cómo fue exactamente la declaración, pero en un sentido decir, La Libertad Avanza es un partido chico, inestable, que podríamos llegar a ocupar. Macri siempre tuvo un poco esa visión de llenar este gobierno con funcionarios del PRO, que claramente no lo pudo lograr hasta el momento, y eso sería un poco la tensión esta que estamos mencionando. Sí, es más, digamos, yo recuerdo, digamos, coincido, recuerdo lo mismo que recordás vos. Está bien que lo recordemos, digamos, está bien que hagamos un raconto hacia atrás, pero también está bueno que digamos que nosotros somos los que tenemos memoria, somos los que le ponemos registro, somos los que intentamos contarles las costillas. Ellos no pagan ningún costo. Por más que se hagan todos estos racontos y que uno recupere, digamos, el orden en el que pasaron las cosas o por dónde pasaron las figuras políticas, ya está más que claro que para ellos, digamos, todo se resuelve con un discurso, con un comunicado, con un mensaje en redes sociales, y la verdad que no pagan el costo, digamos, de su borocotismo, digamos, o de sus saltos en el aire y sus cambios de colores. De todas maneras, está bueno que tengamos esa memoria, y yendo a ese punto, claro, el objetivo inicial de Macri era al revés. Era decir, bueno, está bien, nominalmente ganó La Libertad Avanza, pero el gobierno somos nosotros. No logró eso, y lo que parecía en un momento que era, bueno, arrancamos por Bullrich y arrancamos con alguno más, el propio Caputo, sí. Digamos, en realidad era un hombre puro del macrismo, y después seguimos llenando los casilleros. No ocurrió, y no ocurrió en un plazo relativamente corto en el que ya hubo cambios en los roles en el gabinete. Eso es lo que me parece que agotó el tiempo de espera, y a estos 8 meses, que claro, se empiezan a distanciar y parecen poco de la asunción del gobierno, pero se empiezan a acercar, y estamos a un año de lo que deberían ser las elecciones de medio término, y es lo que empieza entonces a marcar un escenario de necesidad para un PRO, que al fin y al cabo tiene, si se quiere, algunos gobernadores, algunos legisladores que le responden, pero claro, que se esperaba que fuera otra cosa, lo que uno puede considerar que fue haber jugado a fondo para que La Libertad Avanza ganara las elecciones. Si no están teniendo una respuesta acorde, o por lo menos no, la que ellos esperaban. Entonces es cierto, primero Macri quiso cooptarle, digamos, el gobierno, y después, aunque sea, ser, digamos, un socio más parejo en lo que tenía que ver con la definición de roles y de cargos, y también la toma de decisiones, y el rumbo que está tomando el gobierno, y es ahí donde el macrismo, digamos, puede sacar un poco de discurso. Fíjate que es todo dialéctico, ¿no? Porque son todas abstracciones. Ya eran abstracciones del macrismo, cuando se hablaba de metáforas y se daban definiciones sobre la luz, el túnel, el segundo semestre. Bueno, ahora es lo mismo elevado a una potencia, ¿no? Cuando se nos habla de la libertad, digamos, y de otros conceptos que no tienen traducción, digamos, no tienen anclaje en la vida cotidiana. Bueno, en ese orden de cosas, el plazo está cumplido y a partir de ahora es una especie de declaración de guerra que para mí, digamos, abre un panorama. Porque era, digamos, una situación, la fusión, digamos, ¿no? Sí. El escenario posible de fusión entre el PRO y La Libertad Avanza era una situación que tal vez hubiese generado un fortalecimiento, un crecimiento, digamos, una especie de tándem que facilitara la continuidad. Y guarda con que ahora, digamos, el PRO se quede afuera de este proceso porque tal vez, digamos, no lo quiero poner en términos de quiebre, pero sí en términos, digamos, de opciones que van a poner en duda una hegemonía de la derecha en la continuidad del gobierno. Por eso yo escribía, digamos, en el adelanto de la columna de hoy, que esta situación, este escenario, sí abre panorama a la oposición, a una verdadera oposición, digamos, por fuera de la derecha. Ahora, juntos hubiesen sido, digamos, por ahí más difíciles de que se pudiera ver alguna alternativa. Juntos, lo que estaba por definirse es quién va primero y quién va segundo en una potencial lista definida entre La Libertad Avanza y en el PRO. Separados son uno que va a tener que resolver todos los cargos, otro que va a tener que resolver todos los cargos, y ahí se divide en tres cualquier ecuación que pueda empezar a calcularse de cara a las próximas elecciones, que como siempre tenemos que saber, en Argentina se entiende muy claramente la diferencia entre una elección legislativa y una elección que renueva cargos en el Ejecutivo, y en consecuencia de eso es cómo se vota, con lo cual, digamos, no es difícil pensar que el primer diagnóstico de la distancia que hay o que hubo entre lo que se quiso elegir en su momento y lo que nos está pasando se pueda traducir en un rechazo a esas opciones de derecha en las elecciones legislativas. Muy interesante, exactamente, también tener en cuenta la oportunidad para la oposición que implica esta decisión, porque como bien decís, y también como resultó el balotaje, digo, la unión entre el PRO y La Libertad Avanza claramente terminaría por consolidar el triunfo. Digo, bueno, un poco fue lo que nos dejó la última elección, por tanto, que vayan ahora separados claramente abre una nueva ventaja. En ese sentido, ¿en qué lugar está hoy la oposición para encarar este proceso también que se abre el año que viene con las elecciones legislativas? Sí, me parece que esa es la gran pregunta, ¿no? Porque, claro, hasta acá podemos decir, sí, se abre un panorama, se abre un horizonte, hay posibilidades, pero ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hasta dónde, digamos, no? Bueno, todas esas preguntas no tienen respuesta, me parece, todavía, arrancando por quién encabeza, ¿no?, esa oposición. Y acá me voy a permitir volver a decir algo que ya hemos planteado en esta columna, y es lo siguiente. Si esto estuvo calculado, digamos, si esto es parte de decir, bueno, se perdió la elección, dejemos ahora que las cosas salgan lo más mal, digamos, que se pueda, y que se rompan los cuernos entre ellos, que es lo que pareciera que está pasando por los cosechos de estas últimas dos semanas, bueno, me parece que también hay cargo para hacerle a la oposición, porque la oposición tiene responsabilidad de representatividad más allá de que no sea gobierno. La tiene para ese 40% de ciudadanía que en su momento los había elegido, y la tiene por responsabilidad ciudadana, digamos, política. En ese sentido, bueno, si fue un cálculo para llegar a esta situación y para tener esperanza o expectativa ahora, esa es una expectativa que a gusto de muchos de nosotros se reduce, digamos, a sobrevivir en términos electorales, en términos partidarios, en términos políticos, con el nombre que sea, con el sello que sea, y también de manera egoísta, digamos, porque están pensando en ellos y no en el conjunto de la ciudadanía. Eso estaría mal, ¿no? Si eso fue calculado así, nos tenemos que permitir decirlo, porque nosotros tenemos que ponernos en el lugar de la comunidad, no en el de los cuadros políticos que sobrevivan ellos o que se generen nuevas oportunidades, ¿no? Dicho eso, este escenario, digamos, de oficialismo, digamos, o coalición, interbloque, digamos, lo que sea que se llame, de gobierno fragmentado, digamos, y yendo separado, como decíamos, abre un horizonte al que hay que ponerle nombres y apellidos, roles, unidad, sobre todo, empezar desde ahí una construcción. ¿Y eso se logra? Bueno, ahí empieza a haber perspectiva. Esa empieza a ser la respuesta a la pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuál es la verdadera potencialidad de la oposición en este contexto? Bueno, tiene que ser primero ordenar todo eso y pensar, digamos, en un proyecto que, digamos, que asegure condiciones de recuperación. Porque si, digamos, se trata solamente de ganar la elección, digamos, y no generar transformaciones, de nuevo, digamos, habrá sido, en todo caso, un éxito para ellos. Pero se trata, digamos, de ver cómo hacemos para salir quienes le estamos pasando peor en esos tan pocos meses, ¿no? Sí, totalmente. Digo, una posición que tampoco tiene muchas respuestas a nada, ¿no? Bueno, un poco en la misma línea de lo que venías diciendo vos. No hay una figura hoy que tampoco pueda encarar el proceso, por lo menos para definir las listas, para encabezar y organizar a todo el arco opositor, como que es otra situación que todavía está por verse, que se va a tener que definir en las próximas semanas. Es un panorama bastante incierto, ¿no?, que estamos atravesando por el momento, por lo menos en términos de rosca más política en cuanto a los partidos, como que están todos un poco desordenados, me parece a mí, no sé vos cómo la ves ahí. Sí, tiene algunas cosas llamativas. Vos dijiste en las próximas semanas, y en realidad posiblemente pase más tiempo para que haya una especie de perfil, o para que se perfilen hacia las elecciones. Lo que sí me parece llamativo es esto que te decía al principio, respecto de que si alguien habló de levantar las primarias en algún momento, ¿no?, las elecciones, las primarias generales y abiertas, y si alguien habló, llegó a hablar en algún momento de que carecía de sentido las elecciones de medio término y que había otras formas de administrar, digamos, la representación en los cuerpos deliberativos, fue la Libertad Avanza, que habló de cuestiones económicas para no tener, digamos, la inversión que hace falta para esas elecciones. Evidentemente, digamos, van a necesitar esa elección de medio término y ya lo están planteando. Por eso, digamos, llama la atención que sean los primeros que empiezan a hablar de candidatos. ¿Por qué? Porque la primera respuesta que le van a dar al macrismo es un acto en La Plata el 20 de agosto. Es un acto en La Plata, o sea, la ubicación del acto dice mucho. También dice mucho quiénes van a estar ahí. Y ahí se van a empezar a ver algunas figuras que se empiezan a perfilar como si pudieran ser referentes propios de cara a la elección. Por ejemplo, expert para la provincia de Buenos Aires. Por Bien. Ejemplo, la propia Patricia Bullrich, también para ocupar algún cargo. En eso, me permito decir que, tradicionalmente, lo que ocurre es que es la oposición los que primero eligen a sus candidatos y los que se apuran, los que rápidamente hablan del siguiente turno electoral. Nunca un oficialismo sale primero a hacer campaña, nunca. Y siempre plantean que la mejor campaña es la gestión. Bueno, ¿será que tienen poca gestión? Digamos, para mostrar o para intentar una campaña que les dé resultado, que en este caso la cosa está pasando al revés. Sí, o que tienen una gestión bastante mala también, entonces necesitan efectivamente lanzarse. En ese sentido, me interesa primero esto que decís de que Bullrich podría ser candidata, entonces dejaría su lugar en el ministerio, probablemente para ocupar algún tipo de cargo legislativo. Me parece más que es una mojada de oreja al macrismo que aparezca como candidateable, digamos, que es una forma de decir, bueno, estas son nuestras cartas o son nuestros posibles jugadores y no necesitamos que nos llenen los casilleros. Me parece que pasa un poco más por ahí, claro, porque de verdad estamos lejos. Pero tiene que ver con ese... Sí, falta mucho también, pero a la vez no falta tanto. Sí, tiene que ver con ese frente interno, digamos, que se les ha abierto y que tiene más para resolver cosas entre ellos que de cara a la ciudadanía. Entonces, por eso yo lo planteo en términos de respuesta. Es un acto dentro del mismo mes, digamos, antes de que termine agosto, a los pocos días, digamos, del posicionamiento de Macri, de la demanda, del planteo, del reclamo, o de la declaración de guerra, si se quiere, de parte de Mauricio Macri, para decirles, miren, la verdad, no lo necesitamos. O lo necesitamos para determinadas cosas o con determinados límites, y a partir de acá podemos solos. Y, bueno, habrá que ver entonces qué más se ve o se muestra o se plantea en ese acto que no es parte de la estirpe, digamos, ¿no?, de la tradición política de La Libertad Avanza, hacer actos numerosos, populares, y mostrando cuerpo, y en todo caso sí se reduce más a un intento, digamos, de respuesta de cara a lo que hizo Mauricio Macri. Y una vez que, porque aparte fíjate que no hay excusa para el acto este de La Plata en el mes de agosto. Sí, no hay una fecha simbólica, claro, o algo por el estilo. Ni siquiera un efeméride que uno pueda, claro, justificar esa movida. Bueno, una vez que eso ocurra, me parece que sí, va a quedar un poco más claro el panorama y, digamos, todos estos minutos que nos hemos dedicado a hablar de este frente interno abierto se relativizan a partir de una cuestión más que no hay que dejar de tener en cuenta. Cuando las papas queman y cuando ven la necesidad y cuando tienen que priorizar, la derecha se ordena y pone a que tienen que poner y priorizan el interés, digamos, superior. Acá, digamos, no hay cuestiones ni ideológicas ni de proyectos políticos como las que muchos de nosotros, digamos, consideramos que son primordiales, digamos, a la hora de tomar decisiones o de romper lanzas o lo que sea, que primen, sino el interés, digamos, de tener el gobierno, la caja, los cargos y el manejo de la cosa pública, de modo tal que pueden aparecer muy peleados y tranquilamente en cualquier momento pueden sacarse una foto todos juntos y decir, empieza la etapa de la capitalización, digamos, de la búsqueda de volver a ganar. Sí, eso te iba a decir también, que siempre hay una posibilidad que se ordenen a último momento, porque si algo prima en estos tipos es el interés por acumular ganancia y sobre todo el gorilismo. Entonces hay muchas posibilidades que eso suceda. No sé si viste ayer igual un cruce que trascendió igual en redes sociales bastante fuerte de Macri con Majul. No sé si lo pudiste ver. Que va un poco con esta misma línea. Pidiéndole, claro, pidiéndole que se calme, digamos, ¿no? Como que se acomode y la sensación de que ya... digamos, no tienen el manejo que en algún momento tuvieron ni siquiera de los medios amigos, ¿no? Eso pareció ser la como la demostración o la exteriorización de ese pequeño intercambio. Y tal vez es más importante ese chisporteo que lo que termina pasando en el contenido, porque uno le presta atención con ganas, ¿no? A ver si dicen algo, y en realidad no. Pasa más por esos detalles que por el contenido. Total, total. Otra cosa que venía pensando un poco en esta misma línea, que ya hemos hablado en esta columna varias veces, pero que lo particular de este contexto, y también pienso, bueno, un poco en esta manera que se está manejando La Libertad Avanza, convocando un acto antes que lo haga la misma oposición, ¿no? O sea, manejándose diferente a lo que estamos acostumbrados, es también propio de la particularidad de este momento político, donde de repente tenemos tres partidos, por lo menos, que se disputan la hegemonía política dentro del campo, que no es lo que solía suceder, digo, siempre fuimos más un esquema bipartidista en ese sentido, y pienso, ¿habrá posibilidad de que La Libertad Avanza se coma el PRO? Bueno, me parece que ahí sí, yo coincido con aquello que decíamos antes de, bueno, si esto estuvo calculado para que se llegue a este momento y algo de eso pase, son unos genios, digamos, lo que pensaron en todo este momento. Lo digo lamentando mucho el padecimiento o las consecuencias que las padecimos la mayor parte del pueblo, ¿no? Pero yo creo que está dentro de las posibilidades. Tiene que ver, digamos, la primera respuesta a eso que acabas de plantear es que haya salido Macri tan fuerte, digamos, tan alto, ¿no? Me parece que el primero que tiene temor de que ya no sea ni la primera mayoría, digamos, dentro de de la coalición de gobierno, ni siquiera tenga una participación combatida o donde pueda participar de la discusión o de la toma de decisiones, y pasen a ser marginales, digamos, y excepcionales las convocatorias que se hagan, es el propio macrismo. Por lo demás, para la Libertad Avanza, en términos, digamos, de construcción, todo es ganar, digamos, ¿no? Desde no existir a ser gobierno nacional, todo es considerado una victoria. Digamos, cualquier resultado de la elección de medio término para la Libertad Avanza va a ser positiva, pensando que no tiene representación. En ese sentido, digamos, no se puede considerar una derrota que pierdan por poco. Y eso va a depender justamente de con quiénes vayan juntos o de cómo sea el armado de esas listas para las cámaras, ¿no? Interesante, interesante. Bueno, tendremos unos largos meses para seguir debatiéndolo. Ahora tenemos poco tiempo, Javi, no sé si tenés algo más para agregar. No, solo que no, para cerrar, que no debería ser el momento en que estamos hablando de esto. Esto siempre lo dicen ellos, y es como decís vos, digamos, ¿no? Estamos tan alterados de lo que tiene que ver, digamos, con la vida política, que tenemos que terminar planteando nosotros, que siempre estamos ansiosos por saber, ¿no?, quiénes van a ser los candidatos, quiénes van a ir juntos, quiénes van a ir separados y demás. Y ahora es al revés. Son ellos los que están apurados por empezar a mostrarse enteros y competitivos, lo que hace que estemos hablando a más de un año de las elecciones del año que viene, cuando deberíamos estar hablando de los problemas de todos los días. Total, totalmente. Pero, bueno, la agenda también a veces nos la marcan un poco ellos y necesariamente son gobierno. Así que tenemos que seguirlos. Habrá tiempo igual para esta situación. Como bien decimos, está abierto el panorama para lo que suceda, digamos. Así que el próximo lunes veremos cómo sigue. Javi, un abrazo grande. Un abrazo, seguimos el lunes. Nos vemos. Y hasta acá Javier Germinario con su columna Dormiste, Fuiste, un poquito lo que es la interna entre el oficialismo, la oposición que lleva a Mauricio Macri a relanzar un poco el PRO y competirle a la Libertad Avanza. Mucho por hablar, mucho por profundizar, tendremos todavía tiempo a seguir entrando en esta rosca bien fina que nos tendrá por lo menos hasta las elecciones legislativas de 2025 pendientes en cómo resultarán las distintas disputas. Ahora sí, nos vamos a escuchar El Mató a un Policía Motorizado más o menos bien y volvemos. Ahora sí, ¿ya te despertaste, bolude? Agradecele a Javier Germinario.